nosotros decimos, no nos olvidamos, estamos acá y la memoria de ATA sigue, sigue y está en cada una de las personas que participa, en cada uno de los jóvenes que están, en cada uno de los niños que de alguna manera tiene presente la memoria de ATA. Y no vamos a parar hasta saber la verdad, hasta saber qué es lo que pasó con Atahualpa. Quizás nos lleve toda la vida, no importa. Las madres, más de 30 años estuvieron luchando. Las abuelas, más de 30 años. Y sin embargo, ellas siguen recuperando nietos. Entonces nosotros tenemos ese aprendizaje. El aprendizaje de las madres, de las abuelas, de las madres en lucha, que muchas están en Buenos Aires acompañando a otros familiares. Acá nos ha venido a acompañar Dolores Sigampa, la mamá de Ezequiel. Ha venido gente de Choel Echoel, los familiares de Daniel Solano, que también nos están acompañando, y que eso también es importante, que no es solamente la comunidad de Viedma. Entonces, ante esto, queremos saber, y no vamos a parar hasta saber qué es lo que pasó con ATA, y que en esto los verdaderos asesinos encubridores tienen que estar donde tienen que estar, tras las rejas. Milita, ¿qué te da fuerza para seguir en momentos en los que la salud flaquea un poco, no? El amor de mamá que una le tiene, que cada una, yo creo que cada una de las mamás, cada uno de los papás, tenemos un amor incondicional hacia nuestros hijos. Y es eso lo que de alguna manera a mí me mantiene viva, esa hermosa sonrisa que tenía ATA y que de alguna manera está, una intenta en esto tenerlo vivo, tener en las anécdotas que más de una vez él ha hecho, en esto de acompañarnos. Los otros días buscaba cosas y encontré ropa de Atahualpa, entonces trataba de sentir el olor, porque cada uno de nosotros tenemos un olor particular. Si sentía el olor que tenía y lo buscaba y miraba la foto, y una quizá lo quiere tener y quizá nunca más lo pueda abrazar, y que en esto una, a pesar de esto, sigue la lucha, y que en esto tengo una hija y tengo nietos, y que los asesinos están en la calle y no vamos a parar hasta saber la verdad. Entonces, este amor incondicional es lo que nos hace seguir.